Sin nombre, Esther Rodríguez García. Me enredas en tu sueño. Te busco en la mente del olvido y regreso arañada por las espinas del desprecio. Te busco sin hallarte. En ruinas está el lecho donde caías dormido. Devorador de sueños. Mi lengua devora el sabor de tu cuello. En mí enciendes una llamarada al aire. Tomas mil formas. En mí te disuelves. Me llenas de tu savia. Devoras la miel que apenas brota, orquídeas que beben la luz de la luna, la caricia en el agua sumergida, roce apenas de la voz el soplo que deja el viento, el gozo que desciende a mi cintura y ahí se quiebra, me impones un silencio mentiroso, palabras que oscurecen a las cosas que nombras, diriges mi índice que recorre tu vientre, aletean las palabras en mi garganta, sílabas mudas que señalan tu nombre. Los sentidos se adormecen en este mar sin olas. Las palabras callan. Mi mente se abre a su propia anulación. Soy la ondulación de tu cuerpo. El pensamiento que surge y se disuelve sobre tu nada. El deseo que vibra en tu ser por un segundo palpitando sin rostro. Tacto que se deshace. El agua de lavanda en tu pecho. Me inclino hacia él y me pierdo del mundo esperando que la noche nos alcance para ahogarme en tu néctar. Avidez de tu forma sin rostro. ¿Cómo sabes embriagar lo que enciende los sentidos? Perdura en la memoria. Traspasa los hilos del pensamiento. Celebración a ciegas. Las mieles del placer son las memorias que el fuego no puede apagar. El silencio tiene un espacio en mi boca. Dejo que el paso de la vida, la historia, permanezcan con los labios abiertos en tu cuerpo mientras mis manos se sacian de tocarte. Me deslizo en tus huecos y escudriño tu sexo. Escucho el lenguaje descifrado en mis dedos. Es tan largo el deseo y tan corto mi tiempo. Descifro tu piel en el desorden de mi insomnio, en el lenguaje nocturno de las cicatrices de mi historia. Rodada de sombras forma la distancia precisa desde la piel desnuda para jugar con el rompecabezas de tu imagen. Las piezas escapan de mis manos. Sobre tu piel distante mis caricias tristes. Último huésped que recibió mi cuerpo. Esta historia añeja que me tiene, en insomnio haciendo y deshaciendo nidos en tu pecho. Dedos que navegan en tu cuerpo. Amantes que les da por amar la piel del otro. Amores que caen del árbol por fuerza del deseo, cuando los dedos son un faro y el cuerpo un ancla. Un sueño de marinos. El hombre de esta historia no es el olvido. Es un hombre que deja el peso del amor sobre la cama. Sábanas humedecidas. O tal vez despertar significa borrarse, tomar distancia, seguir viviendo a solas y hacer de la soledad destino. O tal vez no esperar nada. Pero espera, hay un puerto. Y se llega a él a través de la música, de los sueños, en la invocación. Hay un beso en el aire. Se miden, se miran, se tocan desde la piel con la absoluta ternura de sus dedos que no esperaban y se dejan seducir por el canto de un nuevo amanecer. El resplandor de mi memoria no capta tu imagen oscilante. Su voz retumba en los ecos del silencio. Cruzo la soledad en oscuridad absoluta, buscando la presencia de algún tacto. ¿En dónde estás que no te siento? Porque me dejas con esta página en blanco. Tú vuelas en una montaña de primavera. Yo estoy volando en un atardecer de otoño. Como una caricia ausente de palabras, la luna llena refleja su imagen en el lago. Pasando su silencio al vaivén del agua. No me dice nada el aroma de la noche. Las palabras no se acercan a mi nostalgia. ¿Hace falta otro silencio? Una línea no ha sido leída, solo un nombre, solo ausencia, y gritar al viento que se lleve mi soledad. Horizonte abierto al infinito, paredes agrietadas sobre el tiempo, esencia, vaciedad en el alma.